Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento quinto, La última perla. Era una casa rica y feliz a la vez. Todos, amos y criados, hasta los amigos, se sentían alegres y dichosos. Que aquel día había nacido un heredero, un hijo, y la madre y el niño seguían bien. En la alcoba, cómoda y confortable, una pantalla endulzaba la luz de la lámpara. Las ricas cortinas de seda se cruzaban delante de la ventana. La alfombra era gruesa, pero blanda como musgo. Todo convidaba al sueño y al descanso, y en aquel bienestar la enfermera se había dormido. El espíritu tutelar de la casa velaba a la cabecera de la cama, y sobre el niño que estaba junto al pecho de la madre se extendía como una red de estrellas claras y brillantes. Cada una de ellas era una perla de la felicidad. Todas las hadas habían aportado su don al recién nacido. Allí brillaba la riqueza, la salud, la dicha, el amor, todo cuanto el hombre puede ambicionar en la tierra. «Todo está aquí, todo ha sido concedido», dijo el espíritu. «No», sonó una voz dulcísima, la del ángel de la guarda del niño. «Un hada no ha llegado todavía con su don, pero le traerá aunque pasen años sin verla llegar. Falta la última perla». «¿Falta? Aquí nada debe faltar. Pero por si tal fuese, busquemos a esa hada poderosa». «Oh, ella vendrá. Falta su perla para poder atar la corona». «Pero, ¿dónde habita? Dímelo, voy a buscar su perla». «Tú lo quieres», dijo el ángel, «voy a llevarte a donde esté, aunque tardemos en encontrarla porque nunca se queda en sitio fijo. A veces acompaña al monarca, otras marcha junto al labrador. No pasa junto a hombre alguno sin dejarle un recuerdo, pues a todos trae su don, un juguete o un mundo. Piensa que el tiempo es igualmente largo, pero no igualmente lleno. Vamos ahora a buscar la última perla de este tesoro». Y agarrados de la mano, flotaron al lugar donde en aquel instante se encontraba el hada. Era una casa grande, los pasillos oscuros, los cuartos vacíos, misteriosamente silenciosos. Todas las ventanas estaban abiertas como para que entrase aire puro. Las cortinas, blancas, largas y ligeras, se hinchaban con el viento. En medio del suelo había un ataúd aún abierto, y dentro el cuerpo de una mujer todavía en sus mejores años. La habían cubierto de rosas frescas, y sólo se veían las manos cruzadas y la cara noble en la serenidad de su sueño en Dios. Junto a la caja, su marido y sus hijos eran tantos que formaban un grupo, el más pequeño en brazos del padre. El hombre le besó las manos, marchitas ahora como una flor seca, y que aún ayer se extendían sobre todos, fuertes y amorosas. Pesadas lágrimas de fuego rodaban en grandes gotas hasta el suelo. No hablaban. Aquí el silencio encerraba un mundo de dolor. Y salieron sollozando. Quedó sola la luz, retorciendo y alargando su uña de fuego. Entraron unos extraños en la habitación. Pusieron la tapa sobre la caja y la clavaron. Los martillazos resonaron secos y fuertes por cuartos y pasillos. Resonaron hasta en los corazones, que al oírlos sangraron. «¿A dónde me llevas?», preguntó entonces el espíritu. «Aquí no se halla ninguna hada cuya perla se cuente entre los dones más preciados de la vida. Aquí está, en esta hora santa, respondió el ángel señalando a un rincón. Y allí donde en días más alegres la madre solía sentarse rodeada de sus flores, donde como el hada benéfica de la casa sonreía a su marido y a sus hijos, desde donde como un rayo de sol derramaba alegría y era el corazón y la fuerza de todos, cubierta de negro traje había una mujer desconocida, el dolor, dueña ahora de aquella casa, la madre en lugar de la muerta. Brotó una lágrima de sus ojos, rodó hasta sus rodillas y se convirtió en una perla. El ángel la cogió, levantándola sobre su cabeza. Brillaba como una estrella de siete colores. La perla del dolor, la última, no puede faltar. Ella aumenta el brillo y valía de las demás. Mira en ella los destellos del arco iris que une la tierra con el cielo. En la noche de la vida miramos eternamente a las estrellas, a la consumación. Mira la perla del dolor. En ella están encerradas las alas de Psiquis que nos llevarán lejos de aquí. Fin de La Última Perla.